El día 23 tuvo lugar el acto de clausura del 16º Festival Arquitectónico 21 de Mayo en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang, con participación de los funcionarios del sector y de la rama de construcción, arquitectos, técnicos y profesores e investigadores de los órganos científicos y educativos. Tras publicarse el resultado del examen, se otorgaron copas, diplomas, condecoraciones y certificados a unidades y participantes excelentes.